porque vives en mi pensamiento y a cada momento te llevo conmigo. No te olvidó mi corazón por aquella separación. Lo que pasó entre los dos lo curaremos con pasión. Soñando en mis brazos, lo pasado se acabó. Organicemos nuestra unión, llenaremos de ilusión lo que deseo con ardor. Muchachita de mis sueños, regresa a mi vida y adora este jamás te olvida. Muchachita de mis sueños, regresa a mi vida y adora este amor que jamás te olvida. De mis sueños, regresa a mi vida y adora este amor que jamás te olvida. Muchachita de mis sueños, regresa.